Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Pablo, quien cursa quinto de primaria, pidió permiso en su escuela para presentar dos exámenes con antelación, ya que iría con nosotros por 4 días de viaje. Gordo, si quieres te ayudo a estudiar, me ofrecí con entusiasmo ante el saboreo de estos días de convivencia con esposo, hijos, yernos y 4 nietos. No gracias, Gaby, tú reprobaste quinto de primaria. ¡Sas! Me quedé helada. Escuincles o perútano, pensé. Cabe aclarar que si bien me llevo muy bien con todos, entre este nieto y yo hay una relación muy especial. Nos amamos aunque pareciera lo contrario. Me lo dijo porque sabía que de inmediato respingaría, tal como sucedió, lo cual haría que lo persiguiera por toda la sala para torturarlo con cosquillas, lo que también sucedió. El motivo de ir juntos a la ciudad de Manhattan era acompañarme a recibir un reconocimiento que daba la Fundación Pro Mujer, que en los últimos 20 años ha destinado millones de dólares al apoyo de la mujer en Latinoamérica. En el transcurso de la ceremonia, ya que los discursos y agradecimientos pasaron, subió al estrado una mujer boliviana a quien la Fundación Pro Mujer había financiado. Nos contó su testimonio de vida y narró cómo, gracias a dicha fundación, pudo sacar adelante a su familia y reconocerse a sí misma como valiosa y capaz. Con el apoyo, pudo ganar el respeto y reconocimiento de todos los compañeros de puestos en el mercado de su pueblo, que antes la habían menospreciado. Todo esto mientras superaba un cáncer, criaba 3 hijos y tenía un marido desaparecido. Nunca antes de esa ocasión se había subido un avión, y mucho menos había soñado con llegar a Nueva York. Mis 4 nietos, de 12, 11, 9 y 10 años, hipnotizados, no parpadeaban mientras escuchaban la historia. Se enfrentaban por primera vez a la realidad de la lucha y el dolor humano, narrada de viva voz. Se daban cuenta de que las vivencias difíciles se pueden transformar en algo digno de ser contado. Al término de su conmovedor relato, el maestro de ceremonias nos pidió a todos sacar nuestro teléfono celular para hacer donaciones a través de un número 800 que aparecía en pantalla. Esa mañana, mi esposo y yo les habíamos dado a nuestros nietos algo de dinero para que se compraran sus regalos de cumpleaños que se encontraban próximos. Para la sorpresa de todos, Toño el mayor, con 12 años, de inmediato le pidió a su mamá el celular para donar la mitad del dinero que había recibido. Le siguieron los otros 2 y con un poco de renuencia, el 4 hizo lo mismo. Ver en la gran pantalla el nombre de Toño, Pablo, Nicolás y Emi, acompañado por De México y sus muy módicas cantidades donadas, fue un gran motivo de orgullo para abuelos y papás. Al término del acto, los 4 me pidieron que los llevara a saludar a la señora boliviana para darle la mano a su nueva heroína. En sus ojos pude ver que se abría una nueva conciencia hacia la responsabilidad que todos tenemos de ayudar a quien la vida no ha favorecido tanto. Regresamos caminando al hotel, con un gran sabor de boca y con ese ánimo y bien sentir que da contribuir a la vida de los demás. Los niños no hablaban de otra cosa más que de la heroicidad de esa mujer. Me dormí con una sonrisa dibujada en el rostro, con la certeza de que nunca olvidarían esa experiencia, y con la esperanza de haber sembrado en Pablo la enseñanza de que, pues, a pesar de haber tronado quinto de primaria, se puede recibir un premio. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.